haciéndole su presencia en este magno evento. Buenos días, amigas, amigos, compañeros y compañeras. Dos palabritas para explicarles que lo siento, compañeras y compañeros, porque si estamos aquí, estamos haciendo un camino juntos de saludable búsqueda. Quiero agradecer a quienes me han invitado para compartir estos sentipensares a esta bella ciudad de Cuenca, que he estado ya en otras oportunidades, y compartir con ustedes que mi expectativa se está cumpliendo ampliamente, que he llegado, porque se llama seminario, taller o conferencia, pero para mí esto sobre todo es un encuentro entre personas, entre amigas, amigos, compañeras, compañeros, el encontrarnos, mirarnos los ojos, ver nuestros rostros, conocer nuestros nombres, saber algo de nuestra historia, y eso es saludar. Me han dado 15 minutos, vamos a ser muy breve. El tema es salud de naturaleza, salud humana, una sola salud. Bueno, realmente estamos muy acostumbrados a hablar de salud ambiental y salud humana. El mensaje que quisiera dejar para ustedes es que la salud es una sola, la salud de los ecosistemas, porque fundamentalmente tenemos que recuperar el sentimiento de que somos naturaleza. Nosotros somos, como se escuchó esta mañana, un hilo más de la trama de la vida, un hilo más. Estamos todos interconectados, por favor. Bueno, estamos en nuestra casa grande, el planeta Tierra, es un ecosistema. Eco es la casa, el sistema es un mundo, relaciones, una casa que está tremendamente, como hemos escuchado en las brillantes conferencias esta mañana, tremendamente agredidos por un modelo llamado civilizatorio, que lo podemos caracterizar diciendo que es el modelo civilizatorio de las tres X, porque explota, excluye y extingue. Y esto no son frases hecha, porque realmente vamos en un momento de la humanidad que estamos en riesgo de la supervivencia, porque con esto del intervencionismo humano agrediendo nuestro planeta, se registran muchos efectos para la salud de todos, toda la humanidad, toda forma de vida. Un indicador, una constatación, es el calentamiento global, como hemos escuchado en esta mañana, y otro sería la abundante, rapidísima, logarítmica pérdida de la biodiversidad biológica. La biodiversidad es la constatación de que se están desapareciendo año tras año miles de especies vivas. Y nosotros somos una especie viva más que vivimos gracias a las otras especies vivas. Entonces, esta constatación de que está el planeta tremendamente agredido por esta civilización no nos tiene que paralizar. No tenemos que negarlo, sino redoblar nuestro esfuerzo porque apostamos a la vida. La siguiente. Bueno, ¿por qué decimos que estamos todos interconectados? Es un mensaje muy esperanzador que viene de las culturas ancestrales. Yo traigo aquí la voz de las campesinas del norte argentino que vez tras vez dicen, la salud es una sola. Porque si el suelo no está vivo, ni hablar de salud. Si el suelo está sano, tendremos plantas sanas, animales sanos, personas sanas. Para mí, la vida me ha enseñado en la voz de estas mujeres campesinas a las que rindo homenaje, porque la mujer campesina es la custodia de la cultura, la custodia de la vida, la excelente administradora de la economía familiar. Es la mejor definición de un ecosistema. Y eso significa el sentido de pertenencia. Quiero relatar aquí una lección de vida extraordinaria que me dio una anciana del norte argentino llamada Doña Santa, ya se llaman con mucho cariño las mujeres doñas. Ella decía que muy conmovida porque veía que otras señoras, en el afán de compartir conocimiento de la planta que podía ayudar a la salud para tal o cual afección, las arrancaban. Decían, no hagan eso, mujeres, por favor, porque esta planta es mi hermana. La ha hecho Dios igual que a mí, entonces es tan importante como yo. Tengo que acercarme, acariciarle, pedirle permiso para sacar una hojita, para hacer un té y contarle que es para mi hijadita. Ese sentido de pertenencia se constata y es esperanzador y llena de entusiasmo para seguir en este camino de defender la vida. Y la ciencia, el paradigma de la ciencia de la modernidad, mecanicista, dualista, que separa cuerpo y psiquis, que separa energía y materia, es que concibe el universo como objetos aislados, una lógica mecanicista, está cuestionado desde hace más de 100 años. Los físicos cuánticos como Bohr, Heisenberg, entre muchos otros, han constatado que el universo es una red de relaciones, estamos todos interconectados. En brillantes palabras, muy claras, lo dice Frijol Capra, autor del Tao de la Física, de un libro más reciente, se llama La Trama de la Vida, que él recomienda para que la humanidad pueda sobrevivir, la ecología, ser alfabetos, alfabetizarnos ecológicamente, para aprender de los ecosistemas naturales y así se organice la sociedad humana. Él dice que lo que llamamos parte, no existen las partes, que lo que llamamos parte es una configuración de una red de relaciones, es todo un entramado. ¿Está siguiendo? Bueno, entonces, la propuesta, en lo que muchas y muchos estamos trabajando y empeñados en lo cotidiano, es trabajar la salud de las relaciones. Salud de las relaciones, primeramente con uno, con una misma, con uno mismo. Porque examinándonos, cerrando los ojos, a veces, como decía Doña Santa, la sabia campesina del norte argentino, no nos levantamos saludablemente. No agradecemos, no cantamos la vida agradeciendo que estamos vivos. Relaciones saludables con una misma, con uno mismo. Relaciones saludables de todas las personas, lo cual significa también relaciones saludables entre todos los pueblos. Y relaciones saludables con toda forma de vida. Como decía Doña Santa, la planta, los animales son nuestros hermanos, el aire, la tierra, el agua. Relaciones saludables con toda vida. Por eso, tenemos que sacudirnos para avanzar hacia nueva civilización de esta colonización mental que a veces nos inculca con las palabras. Decimos cuidar los recursos naturales, pero imaginemos lo que estamos diciendo, un manejo racional de recursos naturales. Manejo, ¿quién nos dio a nosotros potestad de manejar, de controlar? Racional. Hemos hecho en nuestra cultura occidental un culto a la racionalidad y nos olvidamos de todos los sentimientos, hasta negamos el amor. Y decimos manejo racional de recursos naturales. Recursos naturales, el agua, el bosque. No, eso no son recursos, pensamos los cristalistas, es vida. Y nosotros somos vida dentro de la vida. Tenemos que volver a sentir la pertenencia. ¿Está fijando? Bueno, reformular las necesidades básicas. Acá traigo la lección también de mujeres del norte argentino, que cuestionan cuáles son necesidades básicas. No puede ser un número, dice. Y todas empiezan con A. No podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin alimentos saludables, no es el alimento que se hace para lucrar. No podemos vivir sin un albergue digno, un abrigo, no podemos vivir sin amor, sin arte para expresarnos. Y así siguen saliendo en distintas partes de esta yayala tan esperanzadora, otra A como la A de la amistad, como escribieron los chicos adolescentes, un manifiesto en los adolescentes, necesitamos para vivir con alegremia, la de la amistad. ¿Qué significa alegremia? Alegría en la sangre. Esta voz, este neologismo, esta voz traviesa que ha contagiado y es un proyecto educativo para reformular, para sentirnos para qué hemos venido al mundo, para ser felices, para vivir con alegremia. Y para eso necesitamos muy poco. Bueno, la siguiente. Si lo que hacemos en los ecosistemas locales, que es donde tenemos el escenario, donde vivimos, trabajamos, estudiamos, jugamos, amamos, lo hacemos por todo el planeta. Entonces, salud de relaciones en nuestros sistemas locales, salud de relaciones en nosotros mismos, entre la familia, los vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, y con relaciones saludables con nuestro alimento, con nuestro aire, con nuestra agua, con la flora, con la fauna, lo estamos haciendo con la salud de todo el planeta y esto es esperanzador. Hemos dicho en muchas oportunidades que nos adherimos a que hay que cambiar el sistema capitalista. Es cierto, pero tenemos que ir mucho más allá. Cambiar la cultura que generó el sentimiento capitalista. Eso no nació de la nada. Es una cultura antropocéntrica. nos creemos el centro del mundo y eso ha generado un sistema social, económico, político que le llamamos capitalismo y también ha generado una ciencia funcional a ese capitalismo. Lo que tenemos que, lo que proponemos es nada más y nada menos que una revolución por la vida, correr del antropocentrismo al biocentrismo. Quiero finalizar con lo que en la primera Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, allá en Bangladesh, nos emocionamos cuando el escenario sube Wailene, una mujer que viene con su bandera del pueblo maorí, un pueblo que estaba planificado para que se asimilara a la cultura occidental. Ella con mucho orgullo presenta su bandera, presenta todos los logros que ha tenido para ser reconocidos. Ella viene de Aotearoa, que no lo vamos a encontrar en el mapa, porque su pueblo, que se llama Aotearoa, es la tierra de la nave de la larga nube blanca. Es el nombre original del pueblo maorí a lo que el colonizador le puso Nueva Zelanda. Ella dijo en un momento dado: no sé de dónde salió el dicho pienso, luego existo. No lo gusta. Comparto, decía Wailene, lo que dice mi pueblo. Pertenezco, por lo tanto soy. La cuestión no es ser o no ser, la cuestión es pertenecer o no pertenecer. Muchísimas gracias.